Hola compañeros y compañeras de Radio Kermés. Estamos ahora en Nizhny, en Novgorod. En un rato más va a jugar Argentina. Estamos con problemas con el celular. Únicamente tenemos datos, no llamadas. Por eso bueno, mandamos este informe desde Nizhny Novgorod. Llegamos hoy a la mañana temprano de Kazán y salimos a recorrer la ciudad. Hay una especie de salada, sí, de feria feria de venta de ropa, igual, en los mismos puestos que en las saladitas que se instalan en distintos puntos del país. Uno regatea el precio con los vendedores, ahí compramos alguna remera que logramos bajarle el precio a los rusos. Se sacaron fotos con nosotros, los rusos ven la camiseta argentina y enseguida la identifican con Messi. Algunos también con Maradona, alguno más grande, que tiene el recuerdo de el Diego. Un poco el argentino que ingresa a la feria es la atracción de los vendedores que tienen buena onda, bueno, predispuestos a venderte algo y también a sacarse alguna foto con un argentino. Ayer decía que hoy llegamos tempranito de Kazán. Julio va a contar ahí qué hicimos en Kazán. Estuvimos en la República de Tartaristán. Tartaristán, así es. Es una república como un estado dentro de Rusia, con su identidad, sus costumbres y muy arraigado. Incluso hay algunas palabras que no se pronuncian igual que en el resto de Rusia. Así que bueno, estuvimos allí en Kazán. Recorriendo la ciudad, la recorrimos mucho de punta a punta. Otros diseños, otros colores, tiene mucho turquesa, están representados con el turquesa. Y allí, bueno, recorrimos la ciudad y después vimos el partido de España con Irán, que terminó ganando 1-0 España. Nos llamó la atención la cantidad de iraníes en la cancha y el furor de los iraníes con el fútbol. Creo que en comparación 70-75% era de la cancha eran iraníes y 25-30 españoles, muy pocos españoles. El partido, bueno, ya lo han visto, España intentó buscar el triunfo por todos los medios y lo consiguió con un gol casi de rebote en realidad. Luego tuvimos para volver, fue todo ya una experiencia que tal vez algún día la contaremos bien en detalle, pero volvimos, en resumen, volvimos en el baúl de una combi. Así llegamos de vuelta a Nizhny, nos hicimos amigos de unos rusos que nos convidaron vodka y cerveza en el camino y así volvimos los 400 kilómetros desde Kazán hasta Nizhny. Llegamos hoy a la mañana y hoy veremos el partido y en el día de mañana vamos a estar en Nizhny nuevamente recorriendo y a la tarde partiremos rumbo a Moscú y luego ya para San Petersburgo. Bien, nos vamos al partido, si podemos recuperar la señal por ahí, hacemos alguna entrada en vivo antes que finalice la mañana ahí en Radio Kermés, y si no trataremos de hacer algún vivo en Facebook, también por las redes sociales, y aguante Argentina y hay que ganar hoy, como se dice en el fútbol, cueste lo que cueste.